con contratos que se vencen, con dudas que hay a esta altura del partido. Y por eso vamos a hablar con el titular de la Oficina Municipal de Atención al Inquilino, aquí en la ciudad de Tandil, el doctor Emiliano Salazar. Emiliano, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, Walter. Buenos días, Gabriela. ¿Cómo andan? Muy bien. Un gusto. Y acá andamos, con más dudas no puede haber, ¿no?, a esta altura. Exacto, exactamente. Como decís, Walter, el tema de la media sanción de lo que significa la modificación de la ley de alquileres, que aún no están vigentes, están tratativas, como bien mencionados en el Senado, ha generado mucha consulta, sobre todo en esto de que se conversó nuevamente, y han venido inquilinos a ver cuáles son sus derechos en caso de que cambie la ley. Claro. Primero, Emiliano, ¿hay muchas consultas? Desde que he llegado a ver contratos también con plazos de 4 meses, por ejemplo, y 2 años de autorización posterior a que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Ajá. Lo que hay que tener en cuenta es que eso es una media sanción, todavía no es ley. Claro. Por lo tanto, si el Senado se le ocurre aprobar, supongamos que lo aprueba o lo desecha el año que viene, a esta altura del año o en agosto del año que viene, genera muchísima incertidumbre todo este plazo en el cual uno está como esperando a ver si se cambia o no se cambia. Claro. Por lo pronto lo que está vigente es lo que la ley que teníamos antes de que salga esta media sanción, que sigue con plena vigencia, lo de los 3 años y la autorización una vez al año. Eso es importantísimo. Emiliano, y la consulta cuando se dirigen a la oficina, ¿qué es? ¿Qué preguntan? Preguntan, por ejemplo, se han acercado muchos inquilinos, por ejemplo, en los casos de rescisiones unilaterales por parte del propietario, que el propietario dice, no, viene mi hija o viene mi hijo que estaba estudiando en La Plata, Buenos Aires, vuelve a Tandil, necesito el departamento. Bajo esa consulta puntual, lo que yo les pregunto, bueno, ¿tenés contrato? Vemos el contrato, le digo, pero está vigente este contrato. Claro. O sea, si uno tiene un contrato con plazo vigente, me falta 1 año y medio para irme, se tiene que respetar ese contrato. Correcto. Se dan situaciones, hay casos puntuales en los que vienen, se asesoran, y con esa información que se llevan los inquilinos o las inquilinas, les sirve para plantearse si se quiere mudar o no, porque la última palabra en todo caso la tiene el inquilino. Si él cumple con su obligación, que es el conservar el lugar en condiciones normales y habituales, no digo revocar una pared porque se cayó la humedad, porque eso no corresponde, y por otro lado, si paga el alquiler en tiempo y forma, no tiene por qué algún argumento el propietario decirle tenés que irte por X motivo. Hay casos contemplados legalmente en la ley que son, si el inquilino cambia el destino, o sea, yo tengo alquilo una casa y hago un negocio, un comercio, me pueden pedir que revierta la situación, o si no me pueden iniciar un desalojo, o si no pago 2 meses consecutivos los alquileres. Bien. Sí. No, una consulta en ese mismo contexto que estás comentando, porque tengo... Sí. Algo que creo que es así, pero confírmame, Emiliano, por favor. En el caso, por ejemplo, que el dueño del departamento, casa y demás que esté alquilando, por alguna cuestión personal, decida vender el inmueble. ¿El comprador tiene que continuar con ese contrato hasta que termine el contrato en sí? Exactamente. Ahora, si yo como inquilino tengo intenciones de mudarme, porque digo, bueno, me voy a un lugar más espacioso, corresponde una indemnización. Pero se tiene que respetar el contrato. El que compra, el nuevo dueño, yo voy a ser inquilino del nuevo dueño y se respeta el mismo contrato. Okay. Si me faltaba 1 año de contrato, se respeta ese año. Si estaba pagando 90.000, se respeta el monto que estaba abonando. Uh-huh. Y por otro lado, la cláusula, si existiera una cláusula, por ejemplo, de venta, hay que tener en cuenta que puede resultar abusiva y por otro lado desnaturaliza el objeto del contrato. ¿Por qué desnaturaliza? Porque si una persona pone a disposición un inmueble, es para que yo viva durante 3 años, desnaturaliza la situación en el sentido de que si lo va a poner a la venta, no lo alquile, porque coloca al inquilino en una situación de incertidumbre. Me han ocurrido casos de, me fui la semana pasada a rescindir el contrato, no me voy, le digo, ¿por qué rescindiste? Porque el dueño la quería vender. Digo, pero tenías plazo vigente todavía, tenías un año, y lamentablemente en esos casos puntuales ya llegan tarde, porque ya entregaron llaves, hicieron, digamos, todo lo, la entrega formal, lamentablemente me he encontrado en situaciones de, sí, ya conseguí otro lugar y todo, y estuve un año y me pidieron la casa porque la vendían y me fui. Claro, lo que pasa es que imagino la mayor cantidad de personas debe ser que quieran evitar un conflicto, ¿no? Entonces, claro, ante el conflicto, exacto. Bueno, renuncian a sus derechos. Exacto, o sin querer también, porque quizás antes era muy común, antes del 2020, antes de que ocurra la pandemia, todo ese conflicto que se acentuó mucho más con el tema de los alquileres, capaz que era muy común. Mira, Gabriela, necesito la casa porque mi abuelita que vivía en un teatro quiere volver a la casa, y capaz que uno decía, bueno, sí, tomá, te vuelvo a la casa, claro. Desconociendo sí, o dándole más sí, desconociendo en sí la pauta del contrato, claro. El contrato, claro, era en ese momento 2 años y estoy hace 3 meses, y uno capaz que sin querer decía, bueno, me mudo, pero le correspondía estar el tiempo necesario, claro. Bien, este es sí. Uno de los temas. El otro, exacto, tema es ¿qué pasa ante esta situación? Se me vence en contrato en 10 días. Bien, hay que tener en cuenta que también he tenido consultas cuando la ley de alquileres arrancó en julio del 2020. Uh-huh. Entonces, muchísimos contratos, ahora en el 31 de agosto cumplen los 3 años, o el 30 de septiembre cumplen los 3 años, los primeros contratos bajo la nueva ley. Claro. ¿Y qué ocurre? Uno, cuando firma el contrato, ya de puro derecho, esto significa que ya sabes cuándo se te vence. Claro. Por eso es importante no esperar al último día o a la última semana, pero ¿cómo? No me avisaron que se vencía el 30 de septiembre. Y no, porque no te tienen que avisar porque ya firmaron el contrato. Uh-huh. En todo caso, lo que uno tiene que tratar de tener cautela es preguntar 3 meses antes si le van a renovar el contrato cuando se termine. Se me termina el contrato en octubre, a fines de octubre. Entonces, ¿qué hago? Le mando una carta al propietario y le pregunto, o por un correo, o de alguna forma que me quede algo escrito, ¿me va a renovar, Juan? Sí, te voy a renovar. Bueno, que me devuelva por escrito, porque también ocurre que viene la fecha y se arrepienten y dicen, no, al final te renuevo nada, se terminó el contrato. Sí, ahí nace otra cuestión. Otro conflicto. Digo, otro conflicto. Sí, no, dentro sí. De esto que estamos charlando nace otra cuestión. Digo, hace un mes, ¿cuánto sale a alquilarme? ¿Lo vas a renovar? Claro. 10 pesos. Bueno, claro, ahora te sale $10, 15 días antes. Digo, por decir algo, ¿no? Un ejemplo. Sí. Bueno, esto está pasando en Buenos Aires. Esto está pasando mucho en Buenos Aires, que están alquilando todo en dólares. El tema del precio es otra cuestión más. Sí, y hay que tener en cuenta que la ley dice que tiene que estar el precio pactado. Y cuando hablamos de precio es la moneda, el peso, ¿no? Uh-huh. Porque el dólar es una cosa. Entonces, como que los contratos tienen que ser en moneda, en peso argentino. Uh-huh. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y por otro lado, lo que mencionabas, el tema de... es importantísimo resaltar que si uno se me vence el contrato en diciembre, bueno, ya me pongo a hablar con el dueño o con la inmobiliaria o con otro intermediario que haya para ver si me van a renovar después de diciembre. Uh-huh. Para uno tener tiempo, claro. La ley dice que hay que avisar, por lo menos uno para tener cautela 3 meses antes de que termine el contrato. Claro, pero ahí... Eso 3 meses ante el silencio del propietario, eso ténganlo en cuenta. El propietario no me contestó nunca nada, sí. Se supone que no me va a renovar el plazo. Ajá. Entonces, cuidado con eso. Claro. Yo insisto, ¿no? Porque vos decís 3 meses antes, bárbaro. El propietario te dice, sí, tengo intenciones. Pero bueno, el contrato que vos pagás de alquiler por mes, 50.000 pesos por mes, ahora te sale 170. Y está en su derecho el propietario de aumentar y poner el precio, digo, ¿depende de la inflación? Hay que tener en cuenta, se tiene que ver con el valor del inmueble también. Uh-huh. Que lamentablemente los valores de los inmuebles están dolarizados. Uh-huh. Hay que tener, se tienen en cuenta esos factores a la hora de definir un precio, porque también hay que tener en cuenta que si es un conocido, capaz que le alquilo al hijo de mi mejor amigo y no le voy a... si dice que tiene que salir 150, capaz que le cobro menos, o la mitad, un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Son casos puntuales, muy, muy puntuales. Pero sí. Hay que tener en cuenta que los valores, el propietario, cuando... no te va a decir 3 meses antes cuánto va a salir el alquiler, claro, por la incertidumbre económica que hay. actualmente. Te irá a decir 15 días antes de que renueves, bueno, te vas a ir tanto. El tema es que ahí uno se va a enterar cuánto vas a ir realmente de alquiler. Y como no hay mucha previsibilidad, avisar de tres meses antes cuánto va a salir es muy arriesgado. Quizás para el propietario, para el intermediario, de decirte te va a salir 90 en diciembre. Sí, capaz que en el medio estuvo las elecciones, pasó de todo, y la situación no estaba como la hace tres meses atrás. ¿Y en los contratos, Emiliano, se puede poner actualizaciones de montos cada, por ejemplo, tres meses? O sea, decirte, no. 10 pesos ahora y cada 3 meses te aumento 20. Claro, no, eso es ilegal porque la ley dice que la actualización es una vez al año y conforme a lo que establece la ley de alquileres, que es se toma la mitad de lo que tiene que ver con el índice del precio del consumidor, la variable esa, y con los otros trabajadores estables, que es la variable RISTE. De esas dos, el Banco Central elabora el índice del contrato de locación, que son índices que aumentan diariamente y en porcentajes mínimos, pero bueno, en el año, por ejemplo, da ahora un 112% al 1 de septiembre. Sí, sí, que hace unos meses atrás estaba en 104, ahora ya está en 112, o sea que también se va actualizando bastante. Emiliano, exacto, ¿tenés ideas? Unos días, un tiempito atrás, no mucho atrás, nos enterábamos la cantidad de casas vacías que había en la ciudad de Tandil, que los dueños no están alquilando. Por H, por B, por un montón de razones, algunos porque no hay precio, otros porque están viendo qué sucede, otros porque han tenido malas experiencias y demás. ¿Vos tenés un número realmente para saber si esto es así? No. Uh-huh. De lo que tiene que ver con las viviendas ociosas, hay muchísimos casos hay sucesiones, no se ponen de acuerdo si la van a vender, si la van a alquilar, si no les conviene, uh-huh. Pero son casos que responden a lo que tienen que ver con lo privado de cada persona. Claro, sí. De lo que quiere hacer. Hay veces que, ¿qué pasa? Ocurre esa situación. Vos decís, mira, esa casa está vacía, capaz que es una casa que tiene 50 años, y la ponen a alquilar. ¿Y qué pasa? Cuando el inquilino va a alquilar, están las cañerías tapadas, claro. Tenés problemas de humedad, un montón, se te llueve el techo. Uh-huh. Entonces, en muchos casos, al no poder afrontar los arreglos necesarios para que lo alquilen, me ha pasado de venir de consultas, que son casas viejas, cuando me dicen, vivo en tal calle, yo me imagino ya la casa cuál es, sí. Y digo, y dicen, por ejemplo, va el de las cloacas a limpiar todo el tiempo el caño, y claro, son casas muy viejas que si hay árboles cerca, o si son caños de cemento, de los antiguos, años atrás, o de chapa, ni hablar, están totalmente podridos y hay que levantar todo. Claro, pero claro. También, como que hay necesidad de los lados, a veces uno dice, bueno, lo pongo a alquilar y que sea lo que Dios quiera, pero lamentablemente el inquilino después se encuentra con que no anda el termotanque, no anda el agua caliente, no anda los calefactores. Entonces, cuando son casas, que hay muchísimas casas que tienen carteles de venta, que son casas que mínimo tendrán 50 años, y si no tuvieron su mantenimiento habitual, tienen un desgaste y totalmente importante. Claro, porque el otro tema que viene con todo esto es la falta de casas que hay para alquilar. Exactamente. Mucho con el fenómeno de todos los incentivos, todo lo que tiene que ver con lo que fue la pandemia, con las restricciones que hubo en pandemia, muchísima gente, como se volvió todo el turismo interno de una manera muy importante, muchísima gente empezó a volcar al alquileres temporarios o alquileres diarios. Claro. Y eso también quitó un montón de viviendas del mercado, que es un fenómeno que no solamente se da en Argentina, no solamente en Tandil. A nosotros nos preocupa muchísimo Tandil porque es la ciudad en la que vivimos, y esos son los problemas que tienen nuestros vecinos a la hora de tener que buscar un alquiler. Uh-huh. Pero es un fenómeno que ya se estaba dando en otros países y que llegó a la Argentina después de la pandemia. Claro. Y lamentablemente está cada vez más complejo. Uh-huh. Emiliano, las consultas, ¿crecieron desde la media sanción en diputados hasta aquí? Y estos días, sí, hubo muchas consultas, y sobre todo también para, aunque no haya conflictos, consulta para sacarse dudas. porque no sé, en ejemplo, como fueron en los últimos días del mes de agosto, lo de la media sanción, venían y preguntaban, tengo que pagar el alquiler en 10 días, ¿me pueden decir que el contrato ahora es de 2 años? ¿Me pueden decir que el contrato se paga cada 4 meses, la actualización? Claro. No, exactamente no. Claro. Entonces tanto... vienen a consultar, a sacarse dudas. Uh-huh. Y sí he visto contratos que tengo que firmar contrato el 1 de septiembre y me hicieron ese contrato. Y entonces, ¿qué ocurre? Claro. Uno lamentablemente se encuentra atado de pies y manos, porque uno como inquilino, porque termina siendo como un contrato de adhesión, porque también uno tiene la necesidad de mudarse y te dan ese contrato. Entonces yo le digo al propietario, un ejemplo, ¿no? Me pongo en lugar de que estoy buscando un alquiler. Le pregunto al propietario, le digo, mirá, este artículo está mal, porque se actualiza una vez al año y se actualiza cada 3 años. El propietario me dice, bueno, buscate otra cosa porque todavía no hicimos el contrato. Claro. Y entonces como que uno lamentablemente se encuentra en una situación de total vulnerabilidad. Porque termina siendo lamentablemente como un contrato de adhesión. Si bien es un contrato que tiene que ser un acuerdo de partes, no termina siendo un contrato en sí, porque yo como inquilino no puedo meter, hablando en criollo, no puedo meter bocado en nada de lo que dice el contrato. Claro. Emiliano, ¿dónde aquellos oyentes que están escuchando en este momento, dónde los pueden encontrar ustedes? ¿Dónde funciona la oficina? Sí, es importante que se acerquen a la oficina, que es en Chacabuco 383, en la planta baja, donde está Legales, pero en la planta baja. Uh-huh. La oficina municipal, la oficina del inquilino, depende de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, que está acá en la Secretaría Legal y Técnica del municipio. Muy bien. Y reitero, Chacabuco 383, planta baja. Muy bien. Sí, la consulta es gratuita, o sea, no hay que abonar nada. No hay que abonar nada, es totalmente gratuita y es importante si pueden venir con el contrato o una fotocopia o con el contrato en el teléfono, porque ahí también surgen muchas inquietudes del mismo contrato. Capaz que vienen por una consulta y yo cuando me doy el contrato le digo, guarda con esa cláusula, claro, tenedlo en cuenta para tal motivo, para tal cosa. Y anticiparse un poco al futuro problema. Claro, exactamente. Emiliano, claro, fuiste muy amable con nosotros, seguiremos en contacto porque este tema, bueno, hasta que no tengamos más claro el panorama, seguirá habiendo muchas consultas. Sí, Emiliano, que tengas buena mañana, muchas gracias. Les agradezco y muchas gracias por difundir estas cuestiones.